como sé con tu querer. Son la mañana y grande a mí, como cobarde son el cantaré. L'amor y la hacienda de mujer, como sé con tu querer. Son la mañana y grande a mí, como cobarde son el cantaré. Ça y est.